Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna. Estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho a la asistencia. Tenemos derecho a un rápido traslado ambulatorio. Tenemos derecho a un acompañamiento de un asistente social. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy nuevamente estamos en la Tocana Mística, la radio. Estamos transmitiendo en directo del Centro de Día para Mayores de Nuestra Señora del Hogar, ubicado en la calle Scarlatti, 4215 González Catán. Hoy 14 de mayo de 2015, un día hermoso, medio templadito, pero está lindo. Y hoy vamos a empezar. ¿Estamos por Radio Rueda? Estamos transmitiendo en vivo por Radio Rueda. Transmitiendo por Radio Rueda, www.com.ar. Y ahora vamos a una. Ah. Acaba de saludarlos. Cacho para todos, amigos. Ignacio, para bueno, todos los compañeros acá y toda la radio, Romero. Bueno, y quien les habla, Modesta. Ahora vamos a una pausa escuchando un temita. Amigo cantinero. Juan Jaramillo. No, Juan Jaramillo, no. Julio Jaramillo. Julio Jaramillo. No, pero era él. Amigo cantinero, llené otra vez mi copa. Como todas las noches me voy a emborrachar. Quiero sentirme solo, que nadie se me acerque. Como todos los hombres sé que voy a llorar. Amigo cantinero, llené otra vez mi copa. Porque sé que mi pena en vino quiero ahogar. Por culpa de una ingrata que burló mi cariño, que cambió mi destino para hundirme en el mal. Amigo cantinero, yo no sé qué ha pasado, solo sé que a su lado yo siempre fui legal. Amigo cantinero, llené otra vez mi copa, porque sé que mi pena en vino quiero ahogar. Acepto mi derrota, sufriendo la condena. Llené otra vez mi copa, me quiero emborrachar. Amigo cantinero, Yo no sé qué ha pasado, solo sé que a su lado yo siempre fui legal. Amigo cantinero, llene otra vez mi copa, porque sé que mi pena en vino quiero ahogar. Acepto mi derrota, sufriendo la condena, llene otra vez mi copa, me quiero emborrachar. Amigo cantinero, llene otra vez mi copa. ¿Por qué decidís alimentarte mejor? Locro correntino se hace como ahí, blanco o colorado, en una olla de 15 litros con 1,5 kilos de maíz y garrón y pasta, mandioca, orégano y cebolla en verde, eso. Para una mejor calidad de vida. Bueno, nuevamente estamos en el aire y ahora Cacho va a presentar su columna. Muy buenos días, queridos oyentes, seguramente ustedes ya me conocen, soy Cacho acá del CAM y les dije cuál iba a dedicar mi columna a nuestras dirigentes, a la gente que comanda acá este centro, y les puedo decir que nuestra jefa mayor es la señora Perla Gallardo, que dirige toda la fundación del Padre Mario. Es una gran persona, cuando puede nos visita, muy querida por todos. Digamos que el CAM está separado de la fundación. Se mudó a este lugar en el 2005, conocido el lugar por la Toscana de los Panaderos. En este lugar, nuestra dirigente son la señora Marisa Parreiro y Sabrina Teixeira. Estas dos mujeres están al frente del CAM. Y como lo primero es lo primero, les digo que son dos mujeres muy bonitas, muy hermosas, y que no las estoy adulando. Una es mejor que la otra. Y yo no miento, ni en el truco miento. Así que estoy diciendo la verdad. La señora Marisa es la que atiende las cosas más importantes que van surgiendo para el bien del CAM. Donaciones, presupuesto, buscando siempre beneficios para este centro. Está más afuera trabajando. Sabrina trabaja dentro del CAM. Ella, la abejita laboriosa, está siempre cuidando que todo ande bien, siempre dispuesta para todos los que la necesitamos. Ella organiza las fiestas según los acontecimientos. No se le pasa nada. Gracias, queridas compañeras Marisa y Sabrina, que el Padre Mario, por intermedio de Jesús, las bendiga y que tengan siempre presente cuánto las quieren estos abuelos por ser tan buenas personas. Besotes gigantes a las dos. Cacho del CAM. Y me despido como siempre cantándoles un tanguito. Que esta vuelta será de Santo Discépolo y se dice esta noche me emborracho. Empieza así. Sola, Juanía descangallada, la vi esta madrugada salir del cabaret, flaca, dos cuartas de cogote, una perchera en el escote, bajo la nuez, chueca, vestida de pebeta, teñida coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuánto lo aguanto más, al ver la sierra que pa' no pensar, y pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura, que esto que hoy es un cascajo fuera dulce metedura, donde yo perdí el honor, que chifló por su belleza

la provincia de Buenos Aires ya usa bota, todo, bota y bombacha, sombrero de paño. Allá no, allá nosotros ponemos las polainas, canilleras que le dicen, espuela, descalzo directamente. Hecho el mencho correntino, porque acá Antonio Tarragorro trajo el mencho correntino verdadero, el pueblito Loreto se llama de Corrientes, provincia de Corrientes. El mencho correntino es así, descalzo. Él, lo que sea, tiene que atropellar. Hay una paja brava que le dice que le corta los dedos y va para adelante. Acá ya el mencho correntino, como viste acá, nosotros vestimos allá para ir a los bailes. Uh-huh. Descalzo directamente, ¿no? Y salí a la estancia, es todo pealada los animales, todo a mano. Directamente, uno se va delante de la oreja, otro atrás, le pone la pierna y va volcando los terneros, novillos. Ese es el mencho correntino. El mencho correntino sufre mucho, es muy sufrido, porque hay mencho que queda lastimado. Yo conozco mucho tiempo, en la época mía, que conozco ahora que no puede caminar, que está en silla de ruedas del golpe de los animales. Acá trabaja ya la gente de acá, los menchos de acá, lo trabaja ya muy bien, todo a máquina, y antes era todo a mano. Enlazar, pealar, la marca, todo a mano. Castrar era cuchillo. Y ahora no, ahora todo máquina. Es lo que es la comparación de antes. Ya no es trabajo. Lo pone al brete y va marcando para señalar, porque cada tan cielo tiene los señales en la oreja del animal. Era todo a cuchillo. Y ahora no, ahora todo máquina. Ya es moderno ahora. Sí, es que el mencho correntino es muy sufrido. Ignacio, ¿te acordás cuando marcaba los animales con ese hierro caliente? Sí, no, la marca está el jugón, ahí está la marca, 4 o 5 marcas. Ay, Dios mío, qué hace. 300, 400 sí. Animales se marcaba por día. Sí. Y uno iba marcando, el otro estaba castrando. Sí. Era distinto. Vida. Sierra grande, yo sí, me acuerdo la de hierra, sí. La hierra. El apellido entero, así uno. Después la hierra. Después le cortaba la oreja, cada uno cortaba la oreja. Porque se le castraba, señalaba y le sacaba le descornaba la guampa, la punta, le cortaba. Sí. Había uno que ya iba cortando eso, cada uno tenía su trabajo, ¿viste? Y después está la que decía a la uña que lo sin lazo lo va tirando a los animales. Caza la oreja y le pone los pies y le levanta un poquito y ya cayó. Cuando cayó ya le pone una pierna acá y le sostiene con el otro y ahí lo está marcando o lo está castrando, ¿viste? Ahora no, ahora todo negro este, ¿viste? Ahora no, eso es un trabajo liviano. Antes uno era más que animal que... La persona que era más animal que el animal. Era un trabajo muy pesado. La verdad que sí. Era muy pesado. Y después venía la doma. La doma también. A veces alguno salía del brete y ahí nomás le saltaba con la crinia. Para nosotros era una diversión eso, ¿viste? ¿No? Porque ya buscábamos eso. Y después está la doma. Porque la estancia está los menchos. Y después está el mencho que enseña a los caballos. Los postros, claro. Sí, amansar. Eso ya tenía, aparte le pagaba. Ya, si es que, ahora no, ahora ya. ¿El domador le pagaba más? Porque ahí había domadores que le daba caballos, ya pedía, y ese ganaba aparte. Cada animal que amansaba, ganaba aparte, ¿viste? Porque está la primera sobada que le hice, ese es cuando la primera uno lo sube. Sí. Y después ya viene ya el otro que la va amansando, terminación, viste, que el animal primeramente tiene una rienda bocado que le dice que hace de una soga, viste. Sí. No le pone el freno, viste, porque poniendo el freno ya el animal sale Así todo enloquecido, uno le puede dar vuelta, le quería dar vuelta y llevar para adelante. Claro. ¿No? Y con esa soga los tira, le enseña de todos lados, porque tiene mucho trabajo, ¿no? Agarrar un caballo y lo ensilla y ya tenés que ir, ¿no? Tenés que buscarle. No se quiere dejar, ¿no? No, no, y aparte que tenés que dejarle, buscarle la vuelta, enseñarle, tener una paciencia con ese animal, buscarle, tirar. Porque vos estás trabajando en un rodeo de animales y subí arriba un caballo que va derecho, te mata los novillos y el animal tiene que sostenerlo y esquivarle como, ¿cómo te puedo decir? Como jugador de fútbol. Claro. Hay que buscarle la vuelta, porque hay cada animal que es duro, ¿no? También tiene la boca que como, te da mucho trabajo para ablandarle. Es feo, uno hay que saber del campo. Ignacio, ¿todos esos trabajos eran sí o sí hechos por hombres? ¿O había alguna mujer que se animara a encarar ahí y a domar un...? No, todo hombre. Había mujeres también domadoras. Yo conozco tres señoras. Era una señora domadora. Uno la miraba, parece que no parecía una cotorrita, porque el domador, viste, que se dobla los pies. Claro, para engancharse al caballo. Para engancharse al animal. Uh-huh. Y esta señora, sabe lo que era, chiquitita, pero largar a un caballo no le pega así nomás. Porque hay que estar ya el lomo del animal, viste. Porque el animal, hay animales, uno, algunos sale a villaquear, va derecho. Uh-huh. Hay otro que se va y le va buscando la vuelta. ¿Sí? Y el animal vacuno es peor, porque ese se marca de todos lados para domar. Porque nosotros para diversión ahí, o sea, había carreras, cuadrillas, doma. Uh-huh. Había doma de caballo y doma de toro. Mirá, ¿y cómo es la doma de toro? Y la doma de toro, te tenés una riendita acá y le agarrás la cola y te subí encima. Ah, bueno. Subí encima sin confinillo, sin nada. Pero ¿sabes cómo se marca eso? Ay, sí. Tenés que estar y no es que sale igual de... Se pega acá torcido y date vuelta. Bueno, en Estados Unidos, ahora en la tele se puede llegar a ver, hay competencias en diferentes estados de doma de toros. ¿Sí? Y ganan millones y millones de dólares. Es un deporte, lo transformaron en un deporte y como hacen todos los norteamericanos, le ponen propaganda de cerveza, propaganda de gaseosa. Y, sí, buenas, adentro. No sé si eso acá no ha llegado, ¿no? No, acá no. Es un deporte, digamos. Yo he visto en Norteamérica, uh-huh, que los domadores se largan de arriba de un... Arriba de aviones se larga sobre el animal. Eso nosotros allá no. Está muy bien. Estamos hablando de domador. Sí. Es bueno. Pero es lindo, la verdad que es como dice acá. Allá no, allá capaz que te da un poncho, nada más, ese es el premio, ¿viste? Pero la gente va a divertirse, se va. Porque uno que está en eso ya le gusta. Yo era loco para domar. La verdad que tenía esa locura. A veces mi mamá... ¿Te subías entonces arriba del toro y del caballo? No, en el brete cuando salía. Una vuelta casi me mata. Veo que los toros, eso, los cebú, medio gris. Me dice el otro muchacho, ya que no le subí, Ignacio, que no le voy a subir esta porquería. Le digo, bueno... Y salió, pues viste que tiene un forro. Como una forroa. Ahí arriba. Sí. Y bueno, le casé la cola y me sostuve por... Y salió conmigo, pegó cuatro saltos y esa torcida. Esa torcida, que es la fuerza que tiene el semejante animal, me tiró. Cuando me tiró se dio vuelta por mí. Porque, ¿sí? Porque el toro te busca con la punta de la guampa, no es como la vaca. La vaca puede domar. Y te cae y te viene, te suena todo y zapatea todo, nada más. El toro te busca por la guampa, la punta de la guampa. Y yo salgo a correr y salto el brete. ¿Sabes lo que me agarró? Me agarró así el refilón acá en la cola, la guampa, me tiró como 3 metros. Bueno, vino el mayordomo, me levantó el peso. Y, no, nosotros estábamos trabajando y no por un juego casi me mata. ¿Sí? Sí, la verdad que eso yo no me olvido nunca. Y el otro se reía, el hijo se reía porque chasque no. Después, otra vez fuimos a... Te apuró y vos más rápido y dijiste sí. Sí, no, yo, era mi diversión eso. Fuimos a mirar los animales, juntamos ahí, porque hay que mirar si no está embichado, ¿viste? Hay que curarlo. Y había una vaquilla, una segunda, hermosa segunda. Y le digo a este pibe, el loco también, que los dos siempre andábamos juntos. Y le digo, yo que no le domá la vaquilla. Sí, me dice. Y el nomás agarré, no enlacé. Y lo tiramos ahí, bueno, dale, digo, no, está loco. Bueno, le digo, alcanzame el cabresto de mano y subo yo arriba de la vaquilla. Y sale conmigo, sale conmigo, ese animal. Lloraba ese animal. Y se va en una barranca, se me quedó así de golpe y me largó de cabeza. Me quedé yo ahí. Y por ahí me despierto, yo, mi compañero, estaba llorando atrás mío, al lado mío. Que no, había pensado que te pasaste para el otro lado. No, que me denunqué, pero también me quedé como 3 días anduve, wow, completamente, ¿sabes lo que era? Sí, lo saqué barato, si no yo acá no estaba hablando con ustedes. Me preguntaban ahí qué me pasa, yo andaba medio bobo. Y el otro se reía, después le contó a los... Lo que pasa también, Nacho, me imagino, es que ¿qué otra forma de aprender hay ahí? Porque no es que vas a practicar y después agarrar el animal. No, pero aparte que a mí me gustaba. Como salga. A mí me gustaba, ¿viste? La verdad que yo 11 años cuando estuve, ya me gustaba domar. Y después le digo a uno domador, ¿cómo es la mano? Porque 2x3 me caía. No tenés que agarrar la rienda y tenés y poner el cuerpo ahí duro. Claro. Sostener por la rienda y bueno, aprendí. Con la pata, no tenía, no tenía miedo para nada, ¿eh? Uh-huh. ¿Sabes lo que le hacía trabajar a la escuela? ¿Y cómo es la primera vez que te subís? Oh. No, y subir, bueno. Tenés que juntar con bastante coraje, ¿no? Por ahí no estamos todos revoleados. No. Porque siempre está el padrinador. Uh-huh. Y ese te subiste acomodado, uh-huh. Bueno, te tira el cabresto de mano. Si me esquinás por la cancha, cuídate vos, y tenés que cuidarte vos. Arriba. Sí. Bueno, yo tenía 11 años, y los patrones, tenía 3 hijas. Llega la señora y le llama al mayordomo, y dice, yo quiero un muchacho que quiere ver doma acá a mi hija. Y me llama a mí, Yo todavía entonces no usaba pantalón largo, vine con pantaloncito corto. Era chiquito todavía. 11 años tenía. Claro. Y no, le dice... No le hace a ese pibe, dice, ya la vas a saber, patrón, y le dice. Y trajo los potros ahí de él. Y elegí el mejor, bueno, ensillé, vino el pardinador, me largó. Ah, quería hablar a ese animal, ¿viste? Ya habrá ido 200 metros y el pardinador lo paró y me trajo. Bueno, vení, hijo, me dice, me llevó a la oficina, me dice. Me pregunta qué tal de pantalón usaba. ¿Y qué voy a saber yo? Que ya no conocía. ¿Qué número calzaba? Tampoco sabía. Me regaló una bombacha, una bota, pañuelo, sombrero, camisa. Todo gaucho. Sí, todo gaucho. Todo gaucho. Yo era presidente de la nación ahí. Esto yo no me olvido nunca. Yo me vine acá a Buenos Aires porque la estancia era para mí. Mi hermana me trajo, yo cumplí 15 años, cumplí el 1 de febrero 15 años y llegué acá el 1 de marzo, los 15 años, un mes, vine para conocer 6 meses, mira, ahora hace 54 años que estoy acá. Oh, yeah. No me fui más. Cuando me fui le encontré al mayordomo, me dice, porque él no quería que me tenía que dar a mi hijo, me dice, no, le digo, ya vendí toda las calchas que tenía. No, igual yo te compro, me dice, quédate. No. Después me dijo, mira que te vas a arrepentir. No creo, digo. Bueno, me vino otra vez y me fui otra vez a los 2 años, me hizo llamar, me empezó a hablar de güey. Y me vine para acá, me quedé. Después me arrepentí. Me arrepentí que vine para acá. Porque la estancia, uno que está acostumbrado, es buenísimo. Lo único de malo es tener que ser animal. No aprendés nada. Está Claro. No aprendés nada, tenés que vivir con los animales. Sí, sí. A los golpes, ¿no? A los golpes. A los... Eso sí que a los golpes, ahí no sentís golpes, no sentís nada. Es cuando hace frío, hace calor, tenés que estar. Es feo, ¿viste? La verdad que... Pero es una diversión. Yo me gustaba el animal más bravo, arriba de eso quería subir. Había los domadores, los que cobraban ahí, yo les pedía, déjame, voy a subir yo primero. En serio, me gustaba, era una barbaridad. Si yo acá vine en Puente 12, ¿viste? En Namucurá. Vine acá a visitar a un pariente y me dice, vení el domingo, vamos a la doma. Bueno, me fui el domingo, no lo encontré. Le pregunto a la mujer, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué? Yo vine al campo, más o menos me dio. Y llegué. Cuando llegué, salió un vallo, ¿viste? Villaqueando, ¿viste? Que acá los animales, acá, ya todo mañero, ¿viste? Sí. Ya le busca la maña para tirar a la persona y sale. Sí, sí. Sale un vallo. Y yo, sin darme cuenta, entre medio de la gente, me siento y pego un zapucay. Y la gente mira, ¿y a dónde salió este loco? Bueno, andando ahí me encuentro un domador de Entre Ríos, ¿viste? Que está en el hotel conmigo alquilando. Y pedía domador, y me dice, che, vení, Correntino, andá. No, le digo que oye, y así yo tenía un pantalón blanco. Oh, sí, ¿cómo? Pon, ahí tenés la puela, ponés la bota y andá. No. Y bueno, tanto obligado. ¿Te convenció? Sí, viste que cuando así cuando uno le convence, hasta el cura toma vino y dice. Sí. Y bueno, me fui, subí un oscuro, sí, y salió conmigo. Pegó tres saltos, le pegó unos zapucayos. Y pega torcido así, se para, parece que se iba a caer todo. Me cruzo la pierna y me largo. Y cuando se enderezó, yo estaba arriba de ellos, ahí ya no me dejaron más. Bueno, me devolvió la entrada y me dio un plato de locro. Todo el pantalón, ¿sabe cómo quedó? Eso, todo el mundo se reía, pues se me arrimaron todos ahí, qué sé yo, me hicieron reportaje ahí. Pero pues le hiciste como campeón del mundo, ¿sí? Sí. Como Messi, bajaste con la pierna cruzada, todo. Y bueno, pero lo que está en el campo, uno dice así, porque cuando hay un peligro, no sé cómo hacer, pero te sacas. Yo una vuelta se me cortó el estribo, sí, y ahí ya quedando conmigo, pero nosotros estábamos trabajando. Y a mí me gustaba siempre andar sobre los caballos malos, ¿viste? Pues ya cuando íbamos al campo, la huesta ya venía mansito, ¿viste? Le hacía villaquear todo. Y ya la huesta venía mansito, y bueno, salió. Y al pegar dentro así, se me cortó el estribo. Y tuve que bajar al revés, crucé de pierna y él me preguntaron, ¿no te pasó nada? No, le digo, ya tampoco le largué al caballo, ¿viste? Se cortó el estribo. ¿Viste? Tuve que volver a la estancia caminando. No, yo en mi juventud en la estancia cuando estaba era loco. La verdad que era loco. En mi casa, yo no había un pardinador arrimado en el tambo. Y ahí la apretaba, sillaba y salía despacito. Cuando le tenía medio miedo al caballo, no le ponía la puela. Despacito lo llevaba. Porque el caballo, viste, que se van pelotando, buscando para que le apriete la puela, sí. Y le aprieta la puela y ya empieza a hablar. Algunos hablan, viste, y otros. eso es lo que decía, una vuelta me echó uno ocho veces, una porquería. Tuve que bajarme, digo, tráeme otro caballo, no sé qué me pasa hoy. Y bueno, pues vino a mirar al mayordomo también, hijo, lo que le hiciste. Está hecho bolsa la paleta con la espuela. Ah, le damos. Sí. No, sí, bueno, yo pedía que era un caballo, sí, arruinado. Pero 8 veces me tiró. Y bueno, tuve que cambiar de animal y si no, no me iba. Bueno, al otro día le volví a ensillar. Ese día ensillar. Le dominé. Ya no podía saber más nada. No, le dominé porque ya... No sé, nominado. No sé qué es lo que me pasó ese día, pero era un animal que no me tenía que... Si fuese un animal villaqueador que villaquea más, no era, ¿no? Ahora, el que es feo para domar es el burro. Sí. Yo no. Porque el burro te patea. Todo el tío va pateando. La espuela, ¿sabes? Que te agarra la espuela capaz de romperte. Sí, después la villaquedita, que no es como un animal grande que va villaqueando así a lo lejos. Trampo, ¿no? Así. No, este no. Te salta en el lugar. Salta así, chiquitito va saltando. Es feo ese. Pero el burro es también, es subírsele arriba y ablandarlo, digamos, que después no, viene la vuelterita esa que no, no, pues el burro es muy jodido para... El burro en dos saltos te achaca por la oreja. No, sí. El burro es muy... Para manzana es muy jodido, porque tiene la maña que tiene. Ese quiere morder, quiere patear, tenés que manejarle todo para... ensillarlo todo. Él no quiere caminar, pero ya te digo que la, cuando va villaqueando, la villaqueada que tiene parece una, ¿cómo es? La mulita. Mira. Sí, uno atrás del otro villaquea. Y la patada. Ese es lo que, porque no sé cómo. Se quedan más, se quedan. Ahora, como animal, para andar encima, para ir, vas ahí, kilómetros. Tranquilo. Se cansa sacarle la montura, la calcha, sacar, se revuelca, dos, tres revolcadas, bueno, ensillarlo de vuelta y sale otra vez. Andalo más tranquilo. Pero para manzarlo es jodido, muy jodido. La verdad que es feo el burro, muy jodido. Pero si la manza es un animal, te vas a ir a cualquier lado, cualquier cosa puedes hacer, tiene una fuerza de este animal. Bueno, Ignacio, bueno, me despido de usted, que hasta el jueves que viene, si Dios quiere, y acá los muchachos y los compañeros. Bueno, me despido con fuerte zapucá, como buen correntino, era mi destino perder todito en el hueso. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Escuchando una música. Charliza. Amor de mis amores. Sí. Amor de mis amores. ¿Por quién? Charliza. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de de mis amores si dejaste de quererme. No hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Confesarte que todo ha terminado y tengo que dejarte. Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos. Sigamos siendo amigos sin hablar más de amor. Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos. Sigamos siendo amigos sin hablar más de amor. Que me duela el alma y yo te necesite. Aunque me duela el alma y yo mi amor te grite. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor. Pues si ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor. Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Que todo ha terminado y tengo que dejarte. Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos. Sigamos siendo amigos sin hablar más de amor. Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos. Sigamos siendo amigos sin hablar más de amor. ¿Por qué decidís alimentarte mejor? En cuanto a la milanesa, una vez que está cocinado en el sartén, se levanta con el tenedor, tener al lado una olla con agua hirviendo, luego se mete y se saca, donde se queda la grasa y el aceite. Por lo tanto, es muy saludable. Para una mejor calidad de vida. Estamos en el aire, ahora tenemos a una compañera, la señora Juanita, que nos va a contar su historia de campo. Y bueno, que cuando estábamos en el campo, que estábamos como si fuera una granja, teníamos ovejas, teníamos cerdo, el inglés era muy bueno, lo dejaba tener todo eso. Y además trabajamos mucho, porque yo para ayudarle a mi marido, ¿sabés cuánto ganaba por mes mi marido antes que entraba a Perón? 15 pesos. ¿Y qué tareas tenía? ¿Era como un peón de campo, digamos? Él era peón de campo, salía a las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde no volvía a mi casa. Mm. Y yo para ayudarlo hacía de todo, tejía, planchaba, hacía de todo para los ricos. O sea, tenía 7 lavados y lavaba para afuera, y mi marido no quería, pero yo lo hacía igual. Y después le lavaba al segundo y le lavaba al escribano y 7 peones. Y después ¿Y cómo lavaba? Porque no había lavado. Una batea. Antes no había. Una batea grande que mandó hacer y ahí meta puño. Y cuando vos sabes, para sacarle la bosta de la vaca a la ropa blanca, que trabajo te da. Sí. y plancharlas todas, por lo mejor no usaba esas bombachas todas pisadas, plancharlas todas así con la tablita, todas, no sabes. ¿Cómo? Porque la plancha tampoco la enchufaba. Y bueno, pero yo, mira, plancha? Plancha carbón, yo le decía al alambrador que cuando tuviera poste de lapacho que me trajera. Entonces él me traía, yo con eso hacía como el carbón y ponía la plancha y planchaba con eso. Planchaba con eso. Y recién estábamos hablando de las aventuras de Ignacio como domador en su juventud. Sí. Y vos estuviste de pareja con domador. Sí, mi marido era, sí. Y esa sensación, ¿qué recordás de...? Y ¿en todos los días salía a hacer eso, por ejemplo? ¿Había un día a la semana? No, él tenía dos días a la semana para avanzar. Después tenía que ir a recorrer el campo o a apartar y... como se hace los novillos a un lado, los terneros a otro, y así las vaquillones a un lado, los toritos a otro, y así. Los alambrados, tenía su día. Los alambrados si no están cortados. No, también, para eso tenían alambradores, eso andaban alambradores. ¿Qué decís, Juanita, vos, dónde vivías? ¿Era un puesto de estancia, estaba ahí? Un puesto, sí. Era postero. Los primeros que fuimos a un rancho. Ajá. Pero cuando Perón le mandó a hacer la casa de material a todos, quería que vieran como los chanchos, porque la verdad. Entonces don Arnoldo le dijo a mi marido si quería ir al campo. Le dijo que sí. Y yo digo, yo solita, porque ¿sabés lo que era estar entre medio del campo de acá? ¿Cómo te puedo decir? Hasta la tranquera, más allá no había ninguna nada. Claro, y acá habían pastizal o animales o sembrado de acá, maíz de acá, y yo estaba en el medio. Con los perros nada más. Y sabés, y yo me lo pasaba cantando. Cuando me sentía, yo tenía un perro que tenía un perro que se llamaba Catriel y estaba encendido. Cuando yo sentía los perros, decía, mira Catriel que venía un roto, y ya se venía la unión, se quedaba la unión separada. Ya iba a dejar atracar alguno a la casa, no te dejaba atracar a nadie. Estaba enseñado. Y el tema del agua, por ejemplo, ¿había agua potable por ahí, un caño? No, no, teníamos el molino. Ah. El molino estaba como de acá, ahí donde está, ahí había que ir a buscar el agua. Ponerle unos 30 metros más o menos. Sí, tal vez más lejos. Uh-huh. Y eso era bueno, todos los días cuando se necesitaba. Sí, no, y traer los tachos llenos para lavar y todo eso. Y hay que cargar. El molino, está el molino y está el pozo que cavan también. Nosotros la estancia que teníamos molino, ¿no? 12 metros de profundidad tenía, todo calzado. Y tenía que sacar con balde el agua ahí. ¿Y sí? Esa agua sale, parece agua de heladera allá abajo. Y una preguntita, porque ahí usted... Sí. El vino, la leche, todo. Eso lo escondía. En una damascuana, parate. En una damascuana, le ataba el pico y la ponía, la iba al molino y la ataba ahí en el caño, así, estaba fresquita. El agua salía fresquita del molino. Pero es al revés, viste, que cuando en el invierno sale tibia esa agua. Uh-huh. Sí. Y estando así tan una vida tan independiente, porque el vecino no había celulares, no había teléfono. No, ¿de dónde? Ni radio teníamos. Luz eléctrica, una lamparita. El candil. Que te dejaba la todo negro, el candil. Viste, con una botella se hacía con el corcho, una bombilla, claro, y hacía los hielos y abajo le ponía el queso. Le ponías una mechita. Una mecha de camiseta, de vela, lo que sea, entonces con eso era... La luz. La pones en la botella, la mechita. Después ya fuimos progresando, compramos farol, de noche ya era como que alumbraba todo. Claro. Sí. No sabía. Era lindo. El que tenía para comprar sol de noche era porque... No. Hasta que apareció el sol de noche. El sol de noche apareció cuando había baile, ¿viste? Ah, sí, en los bailes gustaba mucho. Ya tenía... Estaba grande la vela el sol de noche. Estaba uno para, porque todo aquello, ¿viste? Estaba uno bombeando cada rato, para que no... Era presión. Sí. Yo, por ejemplo, a mí, yo cuando estaba ya en una historia que me pasó, ¿no? Y el capataz me quería muchísimo, tenía como 3-4 hijas. Y bueno, qué sé yo, yo, imagínate, 14 años, era un tonto, ¿viste? Me fui a cenar con ellos y tenedor no usaba. No sabía usar, nosotros era, íbamos a comer con el cuchillo y el pedazo de carne. El pedazo de carne ahí. Y bueno, me quise usar, hizo un arroz con espinazo y los espinazos así grandotes, ¿viste? Y quise usar el tenedor, ¿viste? Y se me va abajo, ¿viste? Se apagó el candil. Y por no perder vergüenza, yo agarro, hago así, pincho, ¿viste? Pongo el plato. Prendió el candil, había sido pinché la zapatilla del viejo, ¿viste? ¡No! Y esto, dice, el perro menos mal que ya llevó el espinazo. Ah, bueno. Sí, Juanita, y con todas estas vicisitudes tan difícil que era estar por ahí, por ejemplo, estabas embarazada, tenías que tener el bebé y ¿qué se hacía? Sí, estuve cuando yo, después del año quedé embarazada, cuando me fui al campo recién. Y después, una noche, un día viajé al pueblo y me senté en el último asiento que no había otro y los golpes, a la noche me tuve que llevar de rasque a tener familia y no tuve porque se me despegó. Pero, y como toda cosa, te tienen que llevar rajando y en el sur y en lo que venga. Ajá, pero era ir y acercarte a algún lugar a donde haya una asistencia, ponele. Porque directamente al pueblo, si no había nada. Había una partera. Estaban las comadres. No, ahí no, en la casa. Las comadres estaban. Una curandera. Las personas viejas que estaban. Sí. Una curandera. Sí, la abuela. Yo nací así. Eso era cuando ya estaba por tener que... Yo nací así natural, con curandera. Bueno, así a mí también, a mi hijo lo tuve en el medio del campo, un día, un 28 de enero, yo no quería, lavé un montón de ropa, estaba mi... ¿Lavaste de 9 meses y seguía trabajando? Ah, no, mi cuñada... Hasta el último día laburaba. Mi cuñada estaba ahí, decía... le digo, esperá que termino, le digo, vamos a tomar mate. ¿Qué día tomar mate? Y se me empezaron a ver. Dice, no, loca, el miércoles yo me voy a buscar la partera porque voy a tener. De chapa viene el milico, porque ahí yo me escondí, estaba mi sobrinita que tenía 3 años, y ay, pobre tía, le duele la vallita. Y no sabés, llegaron a las 7:10 nació mi hijo. Llegó la señora, la partera, llevó el encerado, mi cuñada, la tapó bien a ella y ella con cuerpo argentino, no dio tiempo de cambiarse nada, tuvo que... Ahora vamos a comer, pero le quería compartir algo también, pensando en todo esto un poco, porque no sé si vieron ahora que está como todo más automatizado lo del parto. Sí, sí, sí. O te mandan al hospital, cesárea, casi el 80% de los nacimientos son por cesárea. Sí, sí, sí. Y eso no era antes, así no siquiera mejor o peor. No, no. Antes no existía. ¿Cómo llegó tanta gente si antes no había? Mi hijo tenía 3 kilos y pico, casi 4. Y sin embargo, gracias a Dios, todavía... Nosotros somos 11. Y yo enfermedad, gracias a Dios, no tengo 2 operaciones de hígado y inducción intestinal, nada más. Después la artrosis que me atacó, nada más, por los grandes tríos que hemos chupado cuando chica y todo eso. Pero gracias a Dios, enfermedad no tengo ninguna. Bueno, no, si chico, estás bárbara, estás para allá, te querés salir a trotar de vuelta. Me despido. Y gracias por todo. Un gustazo, gracias por venir, Juanita, a ver si venimos a despedirte, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que yo... Tenés que venir los jueves temprano. Pero no puedo, yo estoy... Y si no, que sea el cierre, venite tirando... Al cielo un ratito, sí. No dejé a Juancito, bueno. Mando acá. Juancito que reclama, pero estoy acá. Bueno. Vamos a escuchar a José Feliciano para el tema. Bueno. Escuchamos a José Feliciano. Hola, no. Disparando. Hay hambre. Yo le quería preguntar unas cosas antes que se vaya. ¿Seguimos al aire? ¿Estamos de aire? Sí. No sé si lo conocen a Arnold Schwarzenegger. ¿Lo conocen a Arnold Schwarzenegger? Sí, el Terminator. Sí. Gobernador de California. Sí, era antes. Era gobernador de California. Sí. Bueno, que hay todo un tema con los anabólicos. ¿Saben lo que son los anabólicos? Esos suplementos que te hacen los músculos más grandotes. Ah, sí, sí, sí, sí. Y no sé eso ustedes si alguna vez se lo plantearon, porque me imagino que en algún punto físico, a veces un anabólico por ahí te puede llegar a servir. No, o sea, no te funciona el brazo y empezás a tomar una pastilla que te da musculación, debe ser importante. Pero no sé si ustedes toman anabólicos, si hablan de anabólicos con sus médicos. Yo jamás. Nunca, aparte, nunca necesité, viste, ni me interesó. Con los cuerpos que tengo. No, están divinos. Pero digo, a esta altura del partido, por ahí, que algunas cosas no te dejan de funcionar. Que uno dice, qué sé yo, a veces el dedo te deja de funcionar, no sé, uno dice necesita musculación o algo. No, en realidad yo no. Ahí lo. No, lo que llega viejo, llega viejo. Uh-huh. Y no lo renovás. Sí, eso. Cuando tenés 30 son 30, o 370 son 70. Eso es verdad, porque yo voy a lo mejor funcionás igual. Ya vamos. Que a los 30. Gracias, Susana. Yo voy, por ejemplo, a la doctora. Cuando llego a la doctora, ya me dice Ignacio, tenés esto. Doctora, yo vengo a usted, ¿qué problema tengo? Usted me inventa cada enfermedad, no vengo más, no vengo más. ¿Quién era? ¿Que primero acá o ya? Sí, firme. Yo te puse el nombre que no se me distraiga. ¿Cómo, Nacho? Perdón, sí, ahí te pasamos. ¿Vos vas al médico y qué te dice? Me inventa enfermedad. Digo, no, doctora, yo vengo por esto, este problema. Ay, tengo. Y te encuentro otra cosa. Sí, un día me mandaste, que tenía un montón de enfermedad, digo. No vengo más, digo, porque hoy ha salido un día muerto de acá, digo. La verdad se ríe ya cuando llega. Ignacio, me extrañaste, y por eso vengo a verte, doctora, digo. Debe estar enamorada de vos, la doctora. Y capaz nomás, ¿viste? Cuando uno es lindo y tiene pinta, ¿viste? Y es loco que anda así. ¿Traete el libro para firmar? Sí, ahora sí. Ahí si querés hacer el cierre, Modesta, y... Bueno. ¿Sabes bien? ¿Dónde quiere otra vez? ¿Vos querías...? Vamos yendo, escuchando la música de José Feliciano, La Copa Rota. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito... Por hoy terminamos el programa, hasta la próxima semana. Muy buenos días y hasta el próximo jueves. Fue la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Estuvimos en la Toscana Mística, la radio, transmitiendo en directo, y hoy nos despedimos hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Por radio. Sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión, mozo.